Olinka Radio, denunciando, difundiendo, luchando y caminando hacia la construcción de alternativas. Olinka Radio. Esta es la historia de Luna según Elías Contreras. En el 12º Encuentro Hispanoamericano de Escritores, Horas de Junio, de la Sombra a la Luz, Hermosillo, Sonora, México, 1 de junio del 2007. Hace apenas unas horas, saliendo de Bicam, cruzamos a un lado del Cerro de Boca Abierta, una de las puertas del asediado territorio de la tribu Yaqui en Sonora. Tal vez la luna había empezado temprano su caminar, porque cuando su luz me flanqueó, ya llevaba levantadas varias cuartas desde el horizonte. Su luz llena dibujaba perfectamente la silueta del cerro que, desde hace unas semanas, grita un llamado para todos los pueblos indios del continente americano. El encuentro continental de los pueblos indios en octubre próximo. Una herida de luz, pensé cuando miraba a quien una leyenda indígena del noroeste de México definió como el amor imposible de Coyote, el creador primero. Recordé entonces una anécdota que me fue referida por Elías Contreras, luego de uno de sus viajes por los rincones del México de abajo. Ustedes no están para saberlo, pero para eso estoy yo, para decirles que Elías Contreras es, o era, según el caso o cosa, Comisión de Investigación del EZLN. Es decir, era o es algo así como lo que ustedes llaman detective. Tiempo atrás, en otra luna como la que se abre en estas horas de junio, Elías Contreras le contó a su amor imposible, la Magdalena, su personal versión de la historia de la luna. Cuentan, dijo Elías Contreras, que muchos calendarios atrás, cuando ni los días ni las horas tenían nombre y número, el cielo vivía muy cerca, al mismo nivel y enfrente del suelo. Que los hombres y mujeres caminaban por un largo sendero flanqueado por astros y plantas. Que en veces, por entre las mazorcas de maíz de la cosecha, se podía encontrar alguna estrella errante o alguno que otro planeta extraviado fuera de su órbita. Aquellos hombres y mujeres no hacían mucha bulla cuando encontraban esos pedazos de cielo, y eran los niños quienes, después de jugar un rato, devolvían a su lugar las luces caídas. Llegó entonces otro tiempo, el de arriba, el del mandón, el del dinero, y el miedo repartió y el terror sembró y muerte cosechó. Temeroso, pensó el cielo que arriba debía de estar y apartarse de la tierra, donde el mandón mandaba y destruía. Subió más y más, y techo se hizo, lejano, inalcanzable. Pero para no olvidar y tener siempre presente cómo debía ser el mundo, el cielo pidió al Yaqui que le llevara el apunte de la historia y que en la piel le prendiera una señal, una promesa, un compromiso. Pero el cielo más y más se alejaba, y ya no estaban a la mano ni su piel ni sus luces. Tendió entonces el Yaqui su arco mayor y con una flecha trató de lanzar al cielo y que más alto no subiera, pero el cielo ya llevaba camino y más lejos se iba. Pero el Yaqui era fuerte, y fuerte su arco y su flecha, y alcanzó la punta de la flecha a herir la piel aún nueva del cielo. No pudo detenerlo, no. Pero el cielo le dijo al Yaqui que no dejaría que esa herida cerrara por completo, que abierta y viva la tendría para recordar así el tiempo en que el mundo estaba cabal y los niños jugaban con granos de maíz y con estrellas. Por eso nuestros más sabedores también llaman al Yaqui el recordador, y es la luna obra de su flecha, lanzada entonces para hacer memoria. Por eso, dijo Elías Contreras, la luna es una herida de luz en el cielo, una lastimadura que cicatriza un tanto y de nuevo se vuelve a abrir. Y entonces cuentan que, cuando la luna está plena, la herida sangra de tal forma que su luz alcanza a diluir la sombra que en el recuerdo vive. Según esta versión de Elías Contreras, pensé, la herida fue hecha al cielo por alguno de los primeros vigilantes, los guardianes de la tierra. Y pienso que Bicam, cuyo significado en lengua yaqui es punta de flecha, nos recuerda la tenaz dignidad de este pueblo. No solo para resistir las agresiones que ha sufrido desde que el dinero mandón se hizo en estas tierras, también para desafiar al cielo, para que no olvide, para que tenga memoria. Por la libertad del compañero Mario Luna, vocero de la tribu Yaqui, preso político por la defensa del agua. Olinka Radio, la radio que resiste a la mentira. Transmitiendo desde el Cerro de Tepepulco, en Iztapalapa.